Hola, soy Leo. Quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente de Bolivia y desde ya muy agradecido por seleccionar nuestros temas.